Viernes. Para estudiar y meditar. Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que Él hizo. La obra de redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. ¿Estáis en Cristo? No lo estáis si no reconocéis que sois pecadores indefensos y condenados. Tampoco lo estáis si exaltáis y glorificáis el yo. Si hay algún bien en vosotros, se debe enteramente a la misericordia de un compasivo Salvador. Vuestra cuna, vuestra reputación, vuestra riqueza, talentos, virtudes, vuestra piedad, vuestra filantropía o cualquiera otra cosa dentro de vosotros o relacionada con vosotros, no podrá establecer un lazo de unión entre vuestra alma y Cristo. Vuestra conexión con la Iglesia no os servirá de nada a menos que creáis en Cristo. No basta creer acerca de Él. Habéis de creer en Él. Habéis de depender enteramente de su gracia salvadora. Preguntas para dialogar. 1. En el momento presente, las creaciones antigua y nueva coexisten en nosotros. ¿De qué manera experimentas la realidad de estas dos creaciones? ¿Cuál resulta más natural y sale fácilmente a la superficie? ¿Y por qué? 2. Las Escrituras prometen un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, todo lo que existe aquí será eliminado para siempre. ¿Cómo debería la percepción de la temporalidad de todas las cosas ayudarnos a establecer prioridades en nuestra vida? 3. Describe en términos prácticos qué significa para ti estar en Cristo. ¿De qué modo esa experiencia afecta la forma en que te relacionas con Dios y con otros? 4. ¿De qué manera la imagen de la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, impacta la calidad de vida de la Iglesia? ¿Qué mantiene juntos a los miembros como un cuerpo en Cristo? ¿De qué modo puedes contribuir mejor a la unidad de la Iglesia en su mensaje y su misión? Resumen. Adán, por causa del pecado, inició una humanidad separada de Dios. Cristo vino en unión con Dios, venció al enemigo, murió por nuestros pecados e instituyó una nueva humanidad, en unión con Dios, libre de los poderes del pecado y de la muerte que esclavizan. Por naturaleza, somos parte de la vieja humanidad, pero llegamos a ser miembros de la nueva humanidad mediante la fe en Él. De este modo comenzamos una nueva vida en unión con Jesús y con su Iglesia.